todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Estamos arrancando esta audición del 26 de marzo, del día lunes. Saludamos a todos los compañeros, como siempre, compañeros, compañeras que están realizando tareas a lo largo y ancho del país. A Blanca, que está en los controles. Y bueno, empezamos con mucha alegría esta audición de lunes, después del fin de semana que tuvimos, después del plenario nacional del sábado, que realmente nos dejó, como decíamos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Estuvieron presentes más de 140 compañeros, representantes de 13 departamentos, compañeros de Buenos Aires también, la representación allí desde Buenos Aires de los compañeros. Realmente muy, muy, muy bueno el clima, el ambiente, todos los compañeros dispuestos a escuchar, a proponer con ideas, las conversaciones previas al plenario mismo. Realmente fue de esos plenarios en los que uno se va con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad y con muchas tareas también para continuar el trabajo planteado allí en el plenario nacional. Un plenario que empezó con el informe del compañero Gonzalo Martínez de la Dirección Nacional, donde se hizo un balance y la verdad que lo destacado del informe, además del balance desde las elecciones hasta acá, incluso antes desde la pandemia para acá, son los aciertos que ha tenido la organización en identificar los temas sustanciales de la política en nuestro país y en la región. El acierto en habernos presentado en las elecciones de octubre y después en las elecciones departamentales, el acierto en la política de alianza electoral que hemos tenido también con los compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores, esa alianza electoral que para nosotros fue muy buena, y que bueno, habrá que pensar qué caminos también se pueden transitar en torno a futuras expresiones conjuntas con compañeros de la izquierda uruguaya. Eso fue realmente una parte muy una parte muy muy importante de este informe de balance, además de como decíamos, los aciertos en las políticas que hemos llevado adelante desde el 26 de marzo, en su momento haber impulsado el plebiscito de la seguridad social, haber sido parte fundamental, impulsora del plebiscito de la seguridad social con la juntada de firmas. Se recordó allí las más de 30.000 firmas que juntó la Unidad Popular para aportar al plebiscito de la seguridad social, después otro tanto con los votos de la papeleta del sí, la importancia de haber impreso las primeras papeletas de firma, todo ese balance de lo transitado que realmente nos da un piso muy bueno para saber desde dónde arranca el 26 de marzo en los últimos años. Y bueno, después continuó con los informes de los frentes de trabajo, que realmente todos y cada uno de los informes de la evaluación y sobre todo de los planes de trabajo dieron mucho, mucho fruto, ¿no? El informe de los jóvenes muy cargado de información, un informe realmente destacable por, bueno, por todos los frentes de los que están militando hoy nuestra juventud del 26. Allí se pudo conversar sobre el trabajo de lo estudiantil, el trabajo sobre todo lo político partidario, el estudiantil universitario, secundario, en UTU. Son varios frentes en los que están nuestros jóvenes, que realmente es destacado su trabajo allí. También es muy destacado el informe de los compañeros de Canelones, conversándonos de cómo hemos avanzado y cómo la política de alianzas también allí ha avanzado en ese departamento. Los compañeros que hablaban bueno, del eje de Ruta 5 y cómo ha avanzado el trabajo allí. Después el avance de los compañeros del interior, proponiendo y también tomando como desafío poder seguir más y mejor organizados en el interior del país. El Frente del Delia Villalba también con un informe muy bueno, los trabajadores lo mismo. Realmente todos los informes también van en pos de los objetivos que nos hemos marcado, que es estar más y mejor organizados, reconstruir organización donde no la hay y fortalecer la organización en donde sí se presenta. Y sobre todo los informes también tuvieron una mención que se repitió en todos los informes, que es el apoyo a la causa palestina. En todos los informes se pudo ver cómo los compañeros que están insertos en el 26 y militantes del 26 están preocupados y ocupados sobre el tema Palestina, militando las coordinaciones que existen a favor de la causa palestina, generando actividades, generando alianzas también en torno al tema, saliendo a pintar muros, saliendo a generar actividades de propaganda en torno a ese tema, que fue un tema que fue transversal a todos los informes y a toda la organización, por supuesto, y que lo seguirá haciendo. Además, el plenario cerró con una serie de resoluciones que tomó el mismo plenario, que van también en pos de la lucha que nos hemos trazado y cómo continuarla. Seguir peleando y empezar un frente de lucha por el tema presupuesto en torno a los ejes de educación, de vivienda, de salud, priorizar esos ejes, pero además teniendo en cuenta todos los demás aristas que se van a ir abriendo en torno al tema presupuesto. Seguir, continuar y profundizar las actividades y la lucha en torno a la causa palestina. Esto también fue una resolución del plenario. Y bueno, también avanzar y profundizar en la formación de nuestros compañeros, también en torno a presupuesto, y para eso empezarán una serie de conferencias. La primera va a ser sobre el tema presupuesto, que bueno, iremos ampliando los detalles en futuras intervenciones, pero ya adelantamos que se vienen esas actividades y que son muy importantes participar, y además estar atentos y no dejar la lucha ni abandonar la lucha, que eso ya estaba definido, se ratificó en el plenario nacional, la lucha por una seguridad social justa, solidaria, sin AFAP. Realmente, como decíamos, compañeros, del plenario fue muy bueno. Realmente habrá muchas cosas para decir y para estudiar y sacar sobre este plenario nacional. En la página web del 26 de marzo hay un pequeño resumen sobre el plenario nacional, además de las fotos, que los invitamos a entrar allí en la página web del 26, además de las redes del 26 de marzo, donde también pueden encontrar allí un pequeño resumen de este plenario y, como siempre, contactarse con nosotros. Compañeros, los vamos dejando por acá. Nos encontramos el próximo mediodía y los domingos de mañana también con la audición dominical del 26. Que tengan un buen inicio de semana a todos y bueno, nos encontramos la próxima.